Dícese de la planta de tallo voluble o trepador que se enreda en las varas u otros objetos salientes, que es la enredadera. Enrédate en la enredadera. Muy buenas noches. Buena noche. Estás escuchando como lo has dicho. La enredadera. Esto es Radio Topo 101.8 de la FM. Ya sabes que emitimos en directo aquí en el subsuelo zaragozano de Radio Topo, aunque también nos puedes escuchar en internet a través de nuestra página web. www.lanredadera.noblezabaturra.org. Y también a través de las ondas libres de Radio Chicharra, allí en Teruel, en el 102.4 de la FM. Y al igual que otros programas de radios libres aragonesas, estamos en radio.noblezabaturra.org. Ya llevamos 11 años en las ondas, nos queda cuerda para rato y te invitamos a que te pongas en contacto con nosotras para proponernos pues algún tema, opinar algo de lo que decimos, lanzarnos alguna sugerencia, alguna convocatoria, y lo puedes hacer en diferentes medios. Al correo electrónico laenredadera@nodo50.org, al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, o ahora en directo, durante estas dos horas de emisión, al 976-29-13-98. Y hoy vamos a comenzar esta enredadera del 26 de junio de 2011. Estamos en directo, son las 9 y 11 minutos, con Antena Dislocada. Es la sección de los compas de Stop Estigma. Por aquí tenemos a Fósforo Man, a Orlando, a José Perruca y a Dolores, con los que vamos a compartir algunas reflexiones acerca de los psiquiátricos. En la segunda parte de la enredadera hablaremos con personas procedentes de las plataformas solidarias de Torrero y Actur Parque Goya. Con ellos queremos hablar sobre lo que ocurre en los barrios, ¿no? Cómo se están trasladando todas estas movilizaciones que han salido a la calle. Ahora también están en los barrios, pero igual no es que estén ahora de repente desde el 15M. Igual se estaban formando ya desde hacía tiempo. Y vamos a charlar con dos vecinos de Torrero, con Josan y con Sergio, y también con Pablo, que viene desde Parque Goya. En los vinilos que me enredan, escucharemos The Best of Otis Redding. Y antes de la página de sugerencias, queremos comentar pues algunos aspectos de la actualidad informativa. Queremos pues charlar un poquito del paraguas, que el edificio recuperado en la calle La Gasca, que os presentamos el pasado domingo y que ha utilizado esta semana el Movimiento 15M como sede logística. Queremos hablar de las acciones contra el gobierno de Aragón y los retos y las próximas alianzas pues de los movimientos en los barrios, las asociaciones, los colectivos, la nueva gente que se mueve en torno al 15M. Y comentar que habíamos anunciado que hoy íbamos a charlar con una persona de colectivos de liberación animal para hablar de los 12 detenidos en diferentes ciudades del estado, pero lo vamos a dejar para el próximo domingo, que esta persona ha venido a Zaragoza muy, muy cansada, que la verdad es que han tenido que hacer una defensa y un montón de acciones colectivas para intentar liberarles. Han liberado a 9 de ellos con cargos y hay 3 personas que todavía están detenidas preventivamente, según dicen. Ya sabéis que son gente que les acusan de una etiqueta nueva que se han creado, que es el ecoterrorismo, pues por liberar un montón de bisones de fábricas pues asesinas y torturadoras de animales. Y bueno, pues queremos dar a conocer el caso de estas 12 personas que han sido detenidas pues 3 años después de cuando supuestamente se hicieron las acciones. Entonces eso lo vamos a dejar para el domingo próximo. Así que sin más, vamos a comenzar con los compas de Antena Dislocada. Toda la galaxia. noches, señores oyentes. Hoy estamos aquí en un programa más para hablar con los compañeros de los psiquiátricos y en primer lugar va a hablar Foreman, luego José y luego seguidamente yo, que soy Orlando. Cuando quieras, Foreman. El psiquiátrico es el lugar donde están ingresados los enfermos mentales con un diagnóstico de la cabeza bastante grave. Son los manicomios que se llamaban unos 30 años antes. Actualmente se han reformado de cómo era en antaño los manicomios. Se han hecho habitaciones para dos camas utilizadas por enfermos mentales. Actualmente en los psiquiátricos se hacen terapias ocupacionales de grupos de enfermos que les ayuda a realizarse como personas en la sociedad. Con muchas actividades, esto y la medicación que suelen tomar les hace llevar una vida más llevadera de cómo era antes en los manicomios. Desde los años 50 han salido nuevas medicaciones que antes no había y todo enfermo mental que cogía la enfermedad los metía en los manicomios que había, pasándolo muy mal, pues al no tener ninguna medicación sufrían muchos, pues los delirios y las alucinaciones fruto de esta enfermedad les hacía sufrir mucho, cosa que al salir medicaciones se ha conseguido apaciguar dicho sufrimiento. En los psiquiátricos están ingresados gente muy grave y otros que al tener medios económicos de escasos y no poder están en una vivienda y no poder estar en una vivienda asequible, estos pues deciden estar ingresados, pues con medicación podrían vivir en la sociedad, en la calle. A continuación va a hablar José Perruca. Partiendo de la base que en los psiquiátricos hay más pobreza que enfermedad, lo psicosocial tiene que cambiar. Espera, a ver que no encuentro la página. Tiene que cambiar mucho, hay muchas carencias. Primero, que no reinsertan ni rehabilitan. Para eso tendría que haber talleres propios para psíquicos, centros o lugares fuera de esparcimiento donde pudiéramos juntarnos todos, que dichos centros tuvieran biblioteca y bar. De los que tocante a los que pueden salir o no, parte sí o parte no. Unos por su edad, otros porque no tienen familia, otros porque no tienen dinero, otros porque se encuentran a gusto allí, y entonces eso cada cual opta por lo que quiere. No todos hemos entrado en el psiquiátrico jóvenes, pero no te animan a salir, sino lo contrario. También tienen que poner de su parte el paciente, porque no tienen el más mínimo interés, se abstienen de protestar si la comida está bien o está mal. Esto no es normal, porque si una persona come mal, ya al no estar bien nutrido, pues viene la enfermedad el doble. Entonces, lo primero, la base de estar bien psíquicamente es comer. Luego es el trato familiar. Luego es la medicación, que se la tomen todos los días, aunque sea una obligación, digamos, que no nos gusta a ninguno. Pero la medicación es necesaria como el comer, porque nos han acostumbrado a tomar medicación y entonces no la podemos dejar de sopetón, porque entonces nos viene la crisis, la depresión, la ansiedad, lo que sea, y entonces es cuando te tienen. O yo estuve en la planta de agudos motivado porque me pegué 4 días sin tomar medicación, entonces ni controlaba si eran las 6 de la mañana, si eran las 7, si eran las 5, a mi compañera la tuve que hacer. Vamos, la dije de levantarse a las 6 de la mañana porque yo no controlaba el tiempo, y es lamentable que por no tomarse la medicación una persona se vea en ese estado. Entonces, ahora son peores en el sentido de que el paciente no lleva su tabaco, se lo dosifican. Antes no dependían del auxiliar de turno para fumar. Hoy les dosifican el dinero, el tabaco. Por eso se ven obligados a pedir tabaco o lo que sea. Poco trato con el paciente. Antes pegaban. Hoy no pegan físicamente, pero maltratan de palabra, que no sé lo que es peor. Antes eran mejor los enfermos, más solidarios. Yo no comparto que reformen los psiquiátricos, sino que el incompetente y el que trate mal al paciente y el que no sea una persona humana, agradable, sociable y con interés de trabajar, pues que lo echen de allí. Porque es que si no, si una persona la maltratas moralmente, aunque no sea físicamente, le estás destrozando el cerebro. Y eso es lo que no es normal y se debe consentir. Y talleres en la calle ya. Y tapias del psiquiátrico tirarlas ya, porque es que si no, parece que estemos en los tiempos de Franco, cuando realmente comían allí por la cara, dormían allí, vamos, comían a costa del enfermo, tenían casa propia, tenían muchas mejoras a costa del enfermo, se les estropeaba una bombilla, las hacían las personas de allí, se les pintaba, tenían que hacerlo los de allí, entonces se llevaron un saco lleno de dinero a costa del sistema. Y eso es lo que no se debe consentir, sino que cada cual coma con su dinero fuera. Y entonces los auxiliares vienen a hacer lo mismo, comen a costa del paciente. Se están ahorrando 10 o 12 euros diarios de un menú que van en la calle. Luego se quejan, pero ¿quién eres para quejarte si tienes trabajo fijo, si tienes un sueldo decente y vives a costa del paciente? Todo rima. Entonces, ¿de qué te quejas? Que se queje una persona que no tiene trabajo, que patea la ciudad 100 veces, que le siguen, mañana le daremos trabajo, sí, hostias. Pasado, lo mismo. Pero que se queje una persona que tiene un trabajo fijo, estable, como los auxiliares de turno, que es que es una vergüenza lo que está pasando en los psiquiátricos en general de España, me imagino que serán todos iguales, porque el de las monjas, que es Villa Carmen, allí, vamos, como es carretera, allí no pueden ni salir. Eso es lamentable. Y luego las plantas de agudos parecen cárceles. Eso es intolerable. Que una persona ponga una puerta de acero así de gorda, cuando es un paciente que esa puerta tenía que ser de madera y dejar salir libremente. No cuando hay esas personas, digamos, celadores o monitores o como narices se quieras llamar, te dejen salir. Entonces, las familias tienen culpa también, porque las familias, si una persona cobra 340 o 350 euros mensuales, no me digas a mí que no pueden colaborar en el gasto de la casa. Entonces, ¿por qué no los tienen? ¿Por qué no les sale de los cojones? Que no vengamos aquí con tonterías. Hay que ser más humano, pero las familias, la sociedad, nos toca a todos un poco de tirar del carro, como dice el rey, pero eres el que menos tira. Esto de los psiquiátricos no es nada bueno, porque entras y algunos no saldrán más. Yo creo que tenía que haber residencias para gente que se pueda hablar y razonar con ellos. Pues algunos, no quiero dar nombres, pero se puede. Pienso que, insisto, que tenía que haber hablar con ellos, y no lo digo solo por el cigarro que te suelen pedir. Y eso que a mí ya no me piden. A mí me gustaría un cambio de vida, porque mis compañeros de piso son buena gente, pero tengo que cenar yo solo y a mí me gusta comer acompañado. Pero si como con ellos, me levanto muy pronto y me voy a bajar y no voy a bajar al bar. Antes cenaba con ellos y me iba a entretenerme con mis antiguos compañeros de trabajo, hasta que me dijo una vez mi encargado que no fuera más, porque bastante me había aguantado tantos años como para aguantarme más. Y saludos también a Carmen, Trini, Mari y en especial a Sifrido, que es el primer programa que no puede venir. apuntaré la asociación de estigma arroba homey.com y estigma vozpress.com. Muchas gracias a Radio Topes por escucharnos y hasta septiembre, que no hablaremos, dime. Y que es verdad que ha sido la primera vez que no ha venido Paolo, ¿no? En los 10 programas o por ahí que llevamos de Stop Estigma, así que le mandamos un saludo. Venga, vamos a escuchar una canción preciosa de un grupo que nos encanta, que se llama Karate. El cantante después estuvo en Medications también, que yo creo que lo escucharemos también después. Y esta canción se llama The Roots and the Ruins y le hemos extraído de un blog muy chulo que se llama Muerto por un Ángel, que os recomiendo que os metáis para descargaros música así muy chula. Y bueno, por eso os dejamos con Karate, a ver si os gusta tanto como a mí. The Roots and the Ruins. ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas. Mírate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitan Hathor. Humor. Los vinilos que me enredan. todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Bueno, estimada audiencia, aquí sigues escuchando Radio Topo 101.8 del FM. También puedes estar escuchando Radio Chicharra desde Teruel en el 102.4 del FM o nuestra bitácora, la enredadera.noblezabaturra.org. Ya son las 9:30 de la noche aquí en directo. Ya sabes que emitimos en directo todos los domingos y hoy es 26 de junio de 2011. Y como os decíamos, después de Antena Dislocada, tenemos a tres personas invitadas. Son Josan, Sergio y Pablo. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Josan y Sergio vienen del barrio de Torrero, de Zaragoza. Pablo viene de Parque Goya y con ellos tres queremos conocer un poquito más lo que se está moviendo en los barrios. Recientemente se han creado plataformas solidarias. Por una parte, la primera que se creó fue la Plataforma Solidaria de Torrero. Pocos meses o semanas después se ha creado la Plataforma Solidaria de Actur Parque Goya y sabemos que en otros barrios, como puede ser Picarral, como puede ser La Jota, Arrabal, están planteándose los vecinos y vecinas la posibilidad de un poco copiar este modelo de plataformas solidarias. Además, ya sabéis que el movimiento 15M pues está promoviendo, junto con Democracia Real Ya y toda la gente que está indignada y con ganas de cambiar las cosas, asambleas y actividades pues en barrios como El Gancho, Delicias, La Madalena, barrios rurales como Movera, pueblos como Híjar, Alcañiz y tantos otros, ¿no? Bueno, en primer lugar, especialmente Josán y Sergio, contarnos un poquito por qué surge la Plataforma Solidaria de Torrero. ¿Qué os mueve a la gente de las asociaciones vecinales, culturales y demás del barrio a moveros en estas plataformas? Pues nos juntamos a primero de año, diferentes personas y colectivos a ver qué se podía hacer por el barrio. Y lo primero, hicimos una rueda de prensa, sería para enero, y... Sí, bueno, antes lo que hicimos fue un análisis de la realidad pequeño. Nos reunimos distintas asociaciones del barrio. Esto partió también de la iniciativa en particular de una serie de personas que veían que tenía que salir algo porque la cosa estaba mal. Entonces la plataforma salió porque tenía que salir, porque la realidad del barrio, la realidad de las personas que viven las situaciones de crisis, pues es muy mala. Entonces tenía que salir porque no podíamos resistir más esta historia. Ahora mismo, ¿qué problemas habéis identificado en el barrio de Torrero? ¿Por dónde van un poco vuestras actividades? ¿Vais dirigidas a gente que está en riesgo de marginación, pobreza, exclusión social, vivienda, alimentos, parados, precarios? Contaros un poquito cuál es el paisaje del barrio de Torrero ahora mismo. Bueno, sobre todo parados, desahucios y en general todos, porque trabajadores también, tarde o temprano, la crisis es para todos. Sí. Entonces hicimos en marzo una manifestación por el barrio para que la gente se enterara, y luego hemos hecho varias charlas sobre la banca ética, y el otro día hicimos sobre la crisis económica. Uh-huh. Que vino un profesor licenciado a explicarnos en el barrio un poco. Fue Pedro García, me parece, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Ángel Sanz, vale. Contarnos un poquito a la gente qué asociaciones, qué vecinos, qué personas estáis promoviendo esto y un poco qué recorrido estáis viendo que tiene. ¿Quiénes estáis aglutinando? ¿Qué alianzas? Sí, bueno, en cuanto a asociaciones, hay ahora mismo, me parece que son 17 asociaciones del barrio, entre las asociaciones de vecinos, todas las parroquias, las asociaciones de madres y padres de alumnos de los colegios e institutos del barrio. Y bueno, muchas asociaciones también, asociaciones de distinto tipo, como el cantero, pues, asociaciones de inmigrantes, etc. Entonces, en realidad, pues estamos la realidad del barrio, la realidad asociativa, en casi en su totalidad está recogida dentro de la plataforma. Eso es por un lado. Después las cosas que estamos promoviendo, estamos intentando promover, es en base un poco a los objetivos que tenemos, sobre todo el hacer visible la realidad que se está viviendo. Nosotros no somos un barrio diferente en el sentido de sufrir de manera peculiar las situaciones de crisis, pero sí que es verdad que es un barrio que es un barrio obrero, uh-huh. y un barrio que vive en especial la crisis por ser como es decir, un barrio obrero, es decir, un barrio que en sus carnes está viviendo la reforma laboral, que en sus carnes está viviendo el paro, sobre todo el paro juvenil, que en sus carnes está viviendo los desahucios, y todas las realidades que se están dando en como consecuencia de la reforma de la crisis, uh-huh. y de las medidas que se están tomando para, en principio, entre comillas, solucionar la crisis, y lo que nos están haciendo es metiéndonos en un agujero cada vez más hondo. Habéis apuntado dos sectores sociales de personas afectadas que me apetecía destacarlos. Por una parte están las personas desahuciadas y por otro lado las personas migrantes. Os voy a explicar un poco por qué. Bueno, los desahucios yo creo que nadie que nos está escuchando no sabrá lo que es, ¿no? Pues tú te compras una casa, pues acuerdas con el banco un contrato pues para pagar una hipoteca y luego pues si pierdes el trabajo o empeoras tu situación económica pues te das cuenta que no puedes llegar a pagarlo. El banco, pues en lugar de tomar otras medidas que se podrían tomar o las instituciones pues un poco defender los derechos de las personas, pues lo que hace es quitarte la casa, mantenerte la deuda y en el caso de que no puedas seguir pagando pues quitarte la casa, echarte de casa y mantenerte la deuda y dejarte pues eso con una situación de exclusión social pues seguramente para el resto de tu vida y si te mueres pues para tus hijos, ¿no? Entonces esta es la situación de los desahucios. Sin embargo, quería destacar este aspecto que se valora de manera informal que podría haber en Zaragoza aproximadamente 5 desahucios a la semana, creo, ¿no? Son los datos que me han llegado a mí por lo menos. Sin embargo, yo solamente conozco a 2 personas que se han visibilizado. Entonces os quería preguntar por cómo es la situación de estas personas en Torreros, si las conocéis. Y por otro lado, el tema de los migrantes, os lo pregunto especialmente porque hablando del 15M, de las acampadas, de Democracia Real ya, vemos que el tema de la inmigración siempre se está viendo como una parte de nuestra propia lucha, es decir, de ver que los inmigrantes también son obreros y también están siendo muy machacados por las políticas neoliberales, pero sin embargo hemos visto a muy pocos inmigrantes participando activamente en el movimiento. Hemos visto unos cuantos, sobre todo los que ya estaban organizados en la red de apoyo a Sin Papeles de Zaragoza, sobre todo. Entonces os quería preguntar si realmente personas desahuciadas y personas migrantes están visibles en el barrio de Torrero. Luego preguntaremos por el Actur Parque Goya también. Sí, en ese sentido, recuerdo, por ejemplo, las valoraciones que hicimos al principio de nuestra andadura en el análisis de la realidad, que lo primero que nos llamó la atención fue que la gente de las asociaciones iba comentando eso, la dificultad de hacer visible esta realidad, porque se vivía un poco a nivel individual, dentro de la familia, y que eso no salía. Pues no sé por qué razón, por vergüenza o quizá por razones culturales. Es decir, nosotros somos fruto también del mundo en el que vivimos, un mundo en el que se viven las cosas a nivel individual y no a nivel colectivo. Y las respuestas combativas no han tenido un lugar preferente, ni mucho menos en los años anteriores. Entonces, desde ahí sí que esa fue una primera valoración, que efectivamente no salían esas realidades y que la gente, sobre todo la gente más necesitada, vivía estas situaciones de casa para adentro. Y sí que ha sido una dificultad con la que nos encontramos ahora. De hecho, uno de los objetivos que teníamos nosotros como plataforma era llegar a esta gente y que fuéramos todos protagonistas de los cambios que pudiera haber y de las iniciativas que pudiera haber. Pero sí que, no obstante, en los últimos momentos de este año, porque nuestra andadura ha sido de un año, sí que empiezan a verse gente en las asambleas. Gente en las asambleas que explica su situación y que efectivamente se van visualizando. Yo creo que es cuestión de tiempo. Uh-huh. Es cuestión de tiempo. Sí, porque sí que es verdad que muchos de nosotros pues estuvimos participando o implicados en la acampada de la Plaza del Pilar. Y no sé si compartís conmigo esta sensación. Muchas de las personas que sobre todo en la actividad esta del micrófono abierto, que era como una catarsis colectiva allí de sentirse parte por primera vez seguramente de una colectividad, ¿no? Te expresas, te aplauden o mueven las manos hacia arriba y entonces te sientes parte, ¿no? De ese colectivo, ¿no? Pero luego a la hora de rematar, muchas de las intervenciones decían: a ver si vosotros cambiáis esto, a ver si sois capaces. Somos nosotros, ¿no? No vosotros, nosotros, ¿no? O sea, en las plataformas solidarias pues habrá una serie de gente, en el paraguas habrá otra, en Democracia Real ya habrá otra, en las asociaciones vecinales habrá otra, en los partidos de izquierdas o por el cambio pues habrá otros, y entre todas haremos el cambio, ¿no? Digo yo, entre todas, nosotras. Sí, vamos a ver, es que está claro, es decir, nosotros estamos pidiendo democracia, estamos pidiendo participación, pero claro, eso es algo que tenemos que coger, y cogerlo participando y siendo protagonistas. Es verdad que, es que, como decía antes, es verdad que culturalmente estamos muy condicionados, ¿no? Y que queremos que nos den las cosas hechas. Y no el papel de protagonista, tenemos el papel de consumidores, incluso a veces de consumidores de cosas, de iniciativas, de no sé qué, pero de consumidores, que nos vengan las iniciativas hechas y nada, oye, pues ya participaré, pero ya participaré, ¿no? Se trata de que todos juntos vayamos organizando y siendo protagonistas de todo este camino. Bueno, Sergio y Josan, los que habéis escuchado, pues nos han presentado un poco este año de andadura de la Plataforma Solidaria Torrero. Ahora seguiremos charlando con ellos, pero queríamos también dar voz a Pablo, que ha venido del barrio de Parque Goya, porque recientemente, en las últimas semanas, pues hemos conocido que ha nacido otra plataforma solidaria en Zaragoza. En este caso aglutina dos sectores del norte de la ciudad, el ACTUR y Parque Goya. Cuéntanos un poco, Pablo, qué recorrido ha llevado esta plataforma, qué gente la promovéis, qué asociaciones hay y qué estáis haciendo. Bueno, pues nuestro referente es cercano, los tenemos aquí sentados al lado, y bueno, en el barrio nació la idea, pues vimos la idea que tenían los compañeros de Torrero y gente del barrio, sobre todo de la Asociación de Vecinos de Puente Santiago, Asociación de Vecinos de Parque Goya, Los Caprichos, la gente de las parroquias, un par de asociaciones de culturales del barrio, pues deciden ponerse a hablar, de ver si es posible hacer una, sobre todo hablar de una red de apoyo, ¿no? De apoyo mutuo de la gente frente a la situación de crisis que se empezaba a observar, de que empezaban a llegar los efectos duros ya en forma de, sobre todo, de gente parada de larga duración, con problemas para incluso para comer. Y, o sea, bueno, para comer, con problemas para comprar la comida. Y luego problemas de tipo de vivienda, ¿no? Tanto en temas de hipoteca como en temas de alquileres, que estamos sondeando porque, claro, tenemos probablemente gente que incluso no es un problema solo de la hipoteca, sino que ya hay gente que le está costando llegar a pagar los alquileres, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta la situación del país, que no vamos a hacer aquí un repaso muy, muy pormenorizado, pero sí que partimos de una base de un paro masivo y de la gente que, porque no lo sepa o porque no le ha tocado cobrar prestaciones, las prestaciones que están cobrando ahora son de 400 y pico euros. Entonces, claro, tenemos a la gente viviendo en los barrios sin empleo, y el que tiene suerte de tener cobertura social está recibiendo 400 y pico euros. Y claro, con eso se dan situaciones muy complicadas para pagar pisos con los alquileres, pues en 400 y pico euros, 300 y pico. En el caso de Parque Goya y ACTUR, pues podríamos pensar, ¿no?, que el tipo de población es un poco distinta a la de Torrero, ¿no? Torrero, estamos hablando de uno de los barrios, pues, más consolidados, más, no sé cómo, qué detalles dar, pues lo habéis dicho vosotros, ¿no?, obreros, con población migrante, con población gitana. En el caso del ACTUR Parque Goya, pues igual hace unos años pues era una población pues más joven, ahora pues hay más jóvenes, ¿no?, que sí que les estará afectando el paro. En el caso de Parque Goya, pues aún es gente más joven, estoy hablando sin vivir yo allí, ¿no? O sea, que igual también son lugares comunes que me los puedes desmontar ahora mismo, no lo sé. No, es así. Son ACTUR Parque Goya, Soto Parque Goya, es un barrio joven, de población de entre 20 y bastantes y 30 y tantos, y sobre todo con un desbordante índice de natalidad en el barrio. Y claro, se están dando problemas, claro, porque la gente pues venía de una situación mala, pero que había trabajos, y ahora pues tenemos una situación, lo que hablabas tú, pues de gente que más o menos vivía medio bien, con su piso de VPO de protección especial, que tenían su coche, su trabajo, su empleo, pues ahora les está costando que enganchar a trabajar, y se están dando pues situaciones de gente que hasta hace poco no tenía problemas y que ahora está recurriendo, por ejemplo, a los servicios de Cáritas para poder llegar a comer a final de mes, o que, pues eso, incluso lo que hablabais antes de si se visualizaban los problemas y tal, está empezando a venir gente ya a la plataforma y tal, planteando que tiene problemas suyos, problemas personales, pues para o mantener la hipoteca, o incluso con temas de alquileres, como decía. En el caso concreto de las plataformas, tanto la de Torrero como la de ACTUR Parque Goya, se está viendo claramente que provienen del movimiento vecinal. En los dos barrios hay un fuerte movimiento vecinal, digo fuerte porque es estable y resiste, no es fuerte en cuanto a nutrientes, por así decirlo, porque, volvemos a insistir, la sociedad está desmovilizada y el poquito tejido asociativo que queda pues está formado por poquitas personas en comparación con la cantidad de gente que estamos viviendo ahora mismo en esta ciudad. Pero también, en los dos casos, habéis hablado de parroquias. Me gustaría que profundizarais un poco en este tema, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, que somos una radio libre, pues de corte, podríamos decir, más libertario, pues quizás hay una parte de la audiencia que dirá, hostia, parroquias. Supongo que la gente que tenéis un bagaje político, social, de más tiempo, no sorprenderá para nada, ¿no? Pues para que un poco la gente joven, más radical o más tal, entienda un poco esa alianza, ¿no? Entre movimiento vecinal, asociaciones culturales, Boys Scouts, por ejemplo, organizaciones cristianas y parroquias. Contaros un poquito ese proceso de alianzas, si es algo natural, si se ha buscado que sea así. Hombre, yo creo que hay sensibilidades diferentes, hay objetivos diferentes de mucha gente. Digo, es decir, no es lo mismo una asociación de vecinos, una persona que es libertaria, una persona que es católica. No obstante, me parece que es importante que en el mundo que vivimos y también con lo que está lloviendo, buscar caminos comunes. Eso es muy importante. Es decir, cristianos hay muchos, hay muchas personas también que son libertarias, hay muchas personas que están asociadas, gente comunista, socialista, de derecha, de izquierda, no tengo ni idea, pero hay mucha gente. Y cada uno está cortado por un patrón, por otro, pero sí que es cierto que en la medida de que podamos encontrar caminos comunes, es importante por ir andando. Yo creo que en Torrero se planteó desde el principio, de hecho, estuvieron desde el principio las parroquias. Y bueno, los cristianos, hay cristianos de todo. Hay cristianos libertarios, hay cristianos comunistas, hay cristianos socialistas, hay cristianos del PP. Hay cristianos de todo, quiero decir. Un cristiano no es más que una persona que está en la sociedad y que tiene sus creencias. Entonces, desde ahí, cada uno desde su sensibilidad, pues si ha visto que tenía algo que decir, pues lo ha dicho, o sea, ni más ni menos. Y en Parque Goya Aztur, pues las dos parroquias. Y bueno, yo creo que también viene un poco este tema, porque claro, el tema de la pobreza y la falta de una articulación por parte del Estado de estos temas hace que la Iglesia tenga una implicación en este sentido, sobre todo a través de Caritas, en el tema asistencial. Uh-huh. Entonces eso le hace, por ejemplo, como plataforma, nos hace plantearnos inmediatamente entrar en contacto con Caritas, que no firman, pero sí que están ahí con nosotros en la plataforma, se habla con ellos, es decir, que hay una buena relación con ellos. Y luego las dos parroquias que sí que firman las hojas y tal, que son la parroquia de Aztur y la de Parque Goya, bueno, que es la de San Gregorio, ¿vale? Y la verdad es que yo, por ejemplo, que soy un militante ateo convencido, a mí me ha sorprendido pues encontrarme en el camino, ¿no? Porque pues con gente que es creyente, que incluso practicante, incluso de la parroquia, ¿no? Uh-huh. Y tal. Y la verdad es que bien, ¿no? Es decir, que yo creo que lo que hablábamos, ¿no? Es decir, la medida que la pobreza se extiende y que ellos quizás, o gente que está implicada en la Iglesia y que evidentemente además tiene alguna inquietud, porque no todo el mundo de la Iglesia se mueve por lo mismo, pero gente que, claro, ellos ven de primera mano quién acude, por ejemplo, porque mucha de esta gente de la parroquia al mismo tiempo lleva Caritas en su zona y tal, entonces ellos ven quién va a pedir algo, quién tiene problemas, quién... Yo creo que eso ayuda a que esa gente en cierta medida sí que sea consciente, incluso más que otros sectores, de lo que hay en cuanto a pobreza y tal. Claro, si escuchamos las últimas declaraciones de Caritas, por ejemplo, que sí que suelen tener bastante voz, ¿no?, en los medios convencionales, seguramente no toda la que quieran, pero sí que la tienen, pues también se quejan, ¿no?, de que realmente ha habido momentos, ¿no?, en esta última embestida, ¿no?, de la crisis, que se han visto totalmente saturados y solos, ¿no?, o sea, que necesitaban ayuda. Ayuda pues de la sociedad y también de las instituciones, de sus financiadores, ¿no? De decir, o sea, que esto se nos va de las manos, ¿no? Que hay mucha gente que nos está pidiendo comida, que nos está pidiendo vivienda, que nos está pidiendo ayuda, ¿no? Sí, además, por ejemplo, Caritas, eso que ha estado desde el principio en la plataforma, es que está haciendo en el barrio un papel importante, o sea, una barrera importante entre las situaciones de necesidad de las vecinas y los vecinos. Y desde luego el papel que está cubriendo Caritas también en la plataforma desde la participación es importante, porque es que coge el pulso, es quizás lo que más nos ata al pulso de la necesidad del barrio. Nosotros, cada uno a nivel individual, incluso a nivel colectivo, desde las asociaciones, etcétera, conocemos realidades concretas, pero ninguno como Caritas, porque es una realidad que vive día a día. Mira, pues si os parece voy a poner una cancioncica y vamos a seguir hablando. Ya veis que todo está confluyendo a que lo que es la gente pues tenga relación con lo que es la gente que ya está organizada. Yo creo que un poco ahí está el quid de la cuestión y vamos a seguir hablando, como el 15M también ha entrado, ¿no?, de manera transversal en estas plataformas y en todos los movimientos. Yo creo que eso va a enriquecer un poco esta conversación que continuamos después de la canción que vamos a escuchar del disco de Bigot, que no apoya al par. This is the beginning of a beautiful friendship, la canción Sparkle Motion. Que la disfrutéis. Hey man, any idea how super cool you are? I know, babe. When I get off too soon, 'cause I've been far from you. Sometimes feel underdone, turn back the way to the California girls. Hey little love, be like your dog. Happy to kill you, but I'll cry alone, 'cause we're on the TV show that I see. Sometimes I feel like I don't have a partner. And no baby. I'm driving in my car, look for the grateful sun. I don't understand you, but I think you know, 'cause you wanna be on top. You gotta be best, better than the fucking rest. You gotta be fast and handsome. Take control, rules will keep you from the hole that I see. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Mira, pues aquí seguimos en La Enredadera, estás escuchando Radio Topo, como oías, y seguimos charlando con Josan, con Sergio y con Pablo, que son tres de las personas que participan activamente en la plataforma solidaria de Torrero, los dos primeros, y en la plataforma solidaria de Actur y Parque Goya. Antes hemos charlado pues un poco pues para contextualizar el por qué nacen estas plataformas, un poco qué alianzas se crean desde el primer momento, hacia qué vecinos se acercan y qué vecinos se acercan a sí mismo a las plataformas, y en esto que aparece un movimiento que nadie esperaba, que es la primera manifestación de democracia real ya el 15 de mayo, unas acampadas en la Plaza del Pilar que duran un mes y un movimiento social de un montón de personas que hasta ahora muchas de ellas no estaban organizadas y que dicen hay que ir a los barrios. Deciden, se dan cuenta pues en 2-3 semanas de recorrido que la lucha tiene que seguir en los barrios, que hay que dejar la Plaza del Pilar y la estrategia tiene que ser en afianzarse en el territorio y con el tejido social. Contarnos un poquito eso, cómo lo vivís desde vuestra militancia y desde vuestra actividad de las plataformas. Pues hemos tenido con ellos, es la segunda, el otro día tuvimos la asamblea, la segunda asamblea, y el 6 de julio vamos a tener otra asamblea con ellos, bueno, y más con gente del barrio. Entonces, y contarnos, sí, sí, contarnos un poquito cuáles son, se comparten estos puntos en común, estos objetivos, esta manera de ver el barrio, porque me imagino que muchos de los chavales y de la gente, digo chavales, me da igual que tengan 20 años, que tengan 60, ¿eh? O sea, es chavales, todos somos chavales en este caso, que es gente nueva que asoma la cabeza, ¿no? Y dice, estoy indignado y quiero hacer algo, pues venga, vamos a ponernos. Compartimos un poco la manera de ver el barrio y todo, porque ellos también vivirían en el barrio, ¿no? Me imagino, los que van a las asambleas. Sí, sí, hay gente del barrio. Y bueno, nosotros primero lo vivimos como tú has dicho antes, es decir, fue una sorpresa, una grata sorpresa, porque desde luego también teníamos en ocasiones la experiencia de que era una especie de travesía del desierto al principio, ¿no? Porque es que incluso movilizando a personas, como que parecía que estaban solos, ¿no? Que la cosa pues costaba despertar, pero de repente salió el 15M y fue una bofetada, pero de aire fresco, ¿no? Y de decir, coño, qué bien va y qué bonito y que esto es lo que queremos. Entonces, la primera valoración que hicimos que era el camino que nosotros estábamos siguiendo. Era exactamente el camino que nosotros estábamos siguiendo y desde ahí, desde las asociaciones de vecinos ya directamente, más que nada las asociaciones de vecinos del barrio que están en la plataforma, pues ya se pusieron en contacto con la gente de allí en la misma acampada. Uh-huh. Y sí que tuvimos alguna reunión. Pero bueno, yo creo que es algo que todavía tenemos que ir concretando, es decir, de qué manera vamos buscando caminos comunes y de qué manera vamos acordando ritmos, ¿no? Qué ritmos de cómo vamos a ir haciendo las cosas. Y un poco desde ahí, yo creo que visto ahora que el camino que vamos siguiendo es el mismo, ¿cómo podemos organizarnos para tener una voz común, ¿no? En el caso de Actur Parque Boya, la verdad es que os viene de perlas, ¿no? O sea, porque me imagino que es casi el momento que habéis elegido para dar a conocer la plataforma y de repente ¡boom! Se llena de gente. Pues así ha sido. La verdad que la plataforma, hombre, ya había gente pues, así, o sea, interesante en la participación y tal, sin tirar cohetes, que nadie se piense que estamos hablando de participación de masas, pero bueno, sí que había pues varias decenas de personas ya implicadas. Pero claro, lo del movimiento 15M le ha dado lo que hablábamos antes, ¿no? Incluso fuera de antes, pues que el movimiento 15M lo que ha hecho es insuflar conciencia colectiva de que los problemas tienen soluciones colectivas y sobre todo confianza en que la gente puede cambiar las cosas, puede, bueno, incluso sin cambiarlas, el solo hecho de ver que puede visibilizar, ¿no? Sus ideas, sus problemas, sus... Y yo creo que eso ha sido, yo creo, un revulsivo que se ha notado a todos los niveles. En el barrio, por ejemplo, pues, yo, aparte sí que he sido militante, probablemente he dicho el movimiento 15M, o me considero parte de él y tal. Y es verdad que una serie de gente como planteaba, sí que planteábamos lo de ir a los barrios, porque veíamos que el problema era pues quedarse simplemente en un tema más centralizado y tal, sino que lo que pensábamos ya que había que enraizar en precisamente, pues porque muchos veníamos también del trabajo vecinal y sabíamos lo árido que había sido, ¿no? Y luego aquí pues siempre hay ejemplos, ¿no? Si nosotros tuvimos un ejemplo como fue el de Torrero, pues para tirar a andar, yo creo que el ejemplo que están haciendo en Madrid, del trabajo que se está haciendo en Madrid en varias direcciones a la vez, tanto la coordinadora de barrios que está funcionando, como el movimiento 15M, como Democracia Real ya, yo creo que nos han dado varios ejemplos de cómo se puede llegar a funcionar, ¿no? Con la concreción al final de aquellas columnas de manifestantes sobre Madrid, que yo creo que dieron muestra de una revitalización del movimiento vecinal o del movimiento de los vecinos, porque no se puede hablar de un movimiento vecinal clásico a través de asociaciones, pero sí que por primera vez, yo creo, desde hace muchísimos años, porque sí que había habido movilizaciones fuertes, la de la guerra, tal, tal, tal, pero no había habido una movilización que enraizara tanto en los barrios populares de las grandes ciudades. Muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Pablo. De hecho, en la última manifestación de Democracia Real ya partieron varias columnas desde los barrios, incluso desde Delicias, ¿no? Que dices, vaya, pocas veces, ¿no? Y gente del Actur, por ejemplo, no fueron como columna porque tuvieron que coger el autobús para ir a la Plaza Paraíso, pero también se coordinaron para coger los mismos autobuses. Que es una nueva manera, desde Torrero, desde La Madalena, lógicamente, pues que quizás son los barrios donde más ímpetu hay, ¿no? A la hora de tomar iniciativas. Bueno, tenemos que plantear una cuestión que es, yo creo que es la que más nos importa a todos, ¿no? Que es, ¿qué propuestas? ¿Qué queremos? ¿Qué hacemos? No sé si son las mismas para toda la ciudad, si son las mismas para todos los sitios, si cada barrio puede hacer diferentes cosas, pero lo que se ha pedido al Movimiento 15M cuando apenas llevaba unos días, yo creo que el movimiento vecinal o las asociaciones que sí que estaban ya afianzadas sí que lo tienen que tener un poco más claro. El hacia dónde vamos. Ante esta situación, que vemos que no va a mejorar sola, que el neoliberalismo de repente no va a mejorar, ni vamos a volver a índices de empleo como había hace 4 años, que todavía cacarean algunos de la COE, de la patronal y tal, eso no lo vamos a vivir a no ser que seamos nosotras las que produzcamos el cambio que queremos. ¿Hacia dónde puede ir ese cambio en Torrero y en Actur Parque Goya, al menos, si lo sabemos? Sí, yo creo que hay dos líneas muy claras. Por un lado, nosotros estuvimos hablando en el barrio de ver por dónde podíamos tirar y crear comisiones, ¿no? Comisiones de trabajo, ¿no? Entonces, había una que hablábamos más a nivel interior y otras a nivel exterior. Eran expresiones para entendernos nosotros, pero en definitiva de lo que se trataba era de que había que asistir las situaciones concretas del barrio y desde ahí crear iniciativas o apoyar a las iniciativas que ya existían dentro del barrio para que esto pudiera ser posible, es decir, las personas que están sufriendo más directamente la crisis, pues intentar pues ayudar desde lo cercano. Eso era lo que nosotros hablábamos como interior. Después, por otro lado, estaba la faceta exterior. La faceta exterior nosotros la concretábamos en la necesidad de denuncia, la necesidad de reivindicación y la necesidad de cambio y de implicación política. Es decir, ahora mismo están pasando un montón de cosas. Hay un montón de cosas que están pasando y pasarán más si no somos capaces de poner freno. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de lo del pacto del euro. Yo creo que hay una responsabilidad individual y colectiva de, en estos movimientos que ahora mismo estamos aquí, de intentar promover el cambio, promover una respuesta política y concreta a estas agresiones a las trabajadoras y los trabajadores, a la gente de los barrios, a la gente que vivimos, ¿no? Uh-huh. Y vivimos de nuestro trabajo o que mal vivimos, ¿no? Entonces, esa responsabilidad implica crear iniciativas concretas, crear discusión, crear debate, crear, pues eso, conciencia. Conciencia y movilización para que se sepa y se visualice de manera clara por parte de los políticos de que esto no puede ser, de que esto no es lo que queremos, que esta democracia está limitada y que queremos una democracia real, una democracia que también sea una democracia económica, que los poderes económicos no dicten o condicionen la democracia política, ¿eh? Una democracia informativa también, en la que la realidad de las noticias que a nosotros nos incumbe, pues esas salgan a la luz, ¿no? Por ejemplo, yo a veces te quedas pasmado, ¿no?, con el tema del pacto del euro. El pacto del euro no es conocido y es una de las mayores agresiones, ¿eh?, que ahora mismo hay en Europa. Uh-huh. A los trabajadores y a las trabajadoras y a los trabajadores. Entonces, que una situación así sea poco conocida se debe quizás a lo mejor porque nosotros no nos informamos, pero sobre todo porque no se conoce, es decir, los medios de comunicación masivos no la han expuesto a la realidad. Uh-huh. De hecho, cuando salieron, por ejemplo, ahora la manifestación esta última del 15M por el Paseo de Independencia, pues bueno, que fue a nivel nacional, pues en los medios de comunicación, en televisión española, etcétera, cuando hablaban de esta manifestación, hablaban que era por los despactos del euro y después lo explicaban como si fuera una cosa nueva, pero que ya viene colando desde marzo. Uh-huh. Entonces, que una cosa así sea tan poco conocida es llamativo. Sí, sí. Y eso hay que moverlo, hay que cambiar, hay que crear conciencia, y desde ahí es desde lo que hablamos de la movilización externa. Claro que no, nadie olvida, yo creo que lo que está diciendo José es importante, ¿no?, que cualquier acción que desarrollemos en los barrios o tanto a nivel individual como colectivo no puede dejar de mirar a los lugares donde se están tomando las grandes decisiones, porque por mucho que tú pues mejores en el barrio pues determinadas situaciones que están afectando, si te están imponiendo desde Bruselas, desde Madrid, desde las Cortes de Aragón o desde el Ayuntamiento de Zaragoza unas políticas que te van a afectar a medio, largo plazo, incluso corto plazo, mañana, muchísimo más que cualquier otra de las cosas que estás intentando mejorar, pues es un error, ¿no? O sea, tener esa perspectiva un poco de actuar en lo local, pero tener la perspectiva del pensamiento en lo global, ¿no? En lo que está pasando, pues, lejos, que no debería ser así, pero en el capitalismo, pues sabemos que es así, ¿no? En el caso de Parque Goya, Pablo, ¿por dónde van un poco vuestras propuestas? Bueno, el planteamiento es muy parecido. Es, por un lado, hay una línea de actuación sobre que le hemos llamado sobre temas concretos, es decir, que es para responder a situaciones concretas que se sucedan, pues desahucios, problemas concretos de empleo en el barrio, problema, etcétera, etcétera. Y luego, por el otro lado, es verdad que hay una tarea pendiente en el movimiento, ya no solo en las plataformas, sino en todo el conjunto del movimiento nacido a partir del 15 de mayo, y que es dar una alternativa. Y tampoco hay que ir con presiones de que no hay que levantar el programa perfecto, pero sí que es verdad que tenemos que ir concretando, ¿no? Y ir concretando un programa, yo creo, común o aceptable, y que fuera, además, yo creo que es conseguible muchos de los planteamientos que se están haciendo. Nosotros, por ejemplo, en concreto, lo que hemos planteado es este verano, porque nosotros, en lo que hablábamos antes de los ritmos, ¿no? En los barrios, en el movimiento obrero, la gente, pues lo que podríamos decir, la gente con la que trabajamos, no puede llevar un ritmo de militancias de 24 horas, ¿no? Es decir, no, se aleja un poco lo que estamos viviendo, o la gente que está trabajando con nosotros se aleja un poco de la imagen del hipermilitante que está bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, en verano hemos planteado que, si bien no vamos a hacer asambleas masivas y tal, pero lo que vamos a dedicar todo el verano es no cerrar la plataforma, sino seguir abiertos los segundos, o sea, se aprovechó, y luego ya repiten los compañeros donde se juntan. Nosotros juntamos los segundos y cuartos jueves de cada mes en Sirju, en frente del Prica, es en el local de la Asociación de Vecinos Puente Santiago, y hemos decidido juntarnos todo el verano allí para empezar a trabajar estos temas, es decir, el intentar elaborar una tabla reivindicativa con lo que podrían ser soluciones. Pues el otro día pues ya hubo un debate, por ejemplo, sobre la banca, ¿no? Pues de apoyo a la banca ética. Por otro lado, se empezó a hablar del debate de qué ocurre con el tema de si podemos o no iniciar una campaña, por ejemplo, con la creación de una banca pública o la nacionalización de las cajas de ahorro, como está sucediendo, por ejemplo, en Madrid, que hay una campaña ya montada por ATAC, por asociaciones de vecinos y tal, en este sentido. no sé, esto es por dar ideas. También hay otra idea concreta de programa, es prestar atención sobre todo a las subidas de alquileres de la Sociedad Municipal de la Vivienda, de la DGA, etcétera, etcétera, que no tenemos información realmente, porque cuesta mucho conseguirla, y ver realmente si ha habido subidas o no, elaborar una propuesta, por ejemplo, queríamos, digo ideas que han surgido, por ejemplo, una propuesta de congelación de todo este tipo de alquileres, tanto de la Sociedad Municipal como la de la DGA, y al mismo tiempo una congelación, cuando no incluso disminución, diría yo, pero bueno, del precio del metro cuadrado de la VPO, que luego es lo que marca el precio del alquiler de VPO en los barrios, ¿no? Y algunas medidas como de ese estilo, pues sí que estaban hablando, pero yo creo que pues después del verano, yo creo que, por ejemplo, en Azul Parque Goya sí que podemos hablar de ello. Yo creo que tendremos ya pues una tabla reivindicativa con estos aspectos, ¿no? Y dejo a los compañeros de Torrero. En el caso de las plataformas que están ya conformadas, ¿estáis teniendo relación en otros barrios? Porque a mí sí que me consta que, por ejemplo, el movimiento 15M sí que ha promovido pues actos públicos, asambleas, ¿no? El formato básicamente es el mismo en todos los sitios, ¿no? O sea, se va en una asamblea abierta a cualquier persona del barrio que quiera participar. Hemos visto la de la Madalena, que ha aglutinado un montón de gente, hemos visto la del Gancho. Me imagino que sería lo mismo en la plaza de Torrero, ¿verdad? En Parque Goya supongo que sería similar. Y me consta pues que en Delicias, en Movera, en Picarral, son sitios donde ya se ve, que me imagino que será extensible, pues cito esos casos, seguro que alguien me estará escuchando desde otro barrio y dirá, también en el mío hemos hecho o queremos hacer. ¿Hay relación entre todas? ¿Hay una coordinación? Porque sí que estamos hablando de que muchas de las cuestiones que estamos planteando, pues el problema de no tener una vivienda digna, el tema más asistencialista, ¿no? De la pobreza, de la exclusión, del hambre, ¿no? También en nuestros barrios, en nuestras ciudades capitalistas tan, tan importantes, está el tema económico, ¿no? El tema del banco, ¿no? ¿Dónde metemos nuestro dinero? ¿Dónde invertimos? ¿En qué se invierte? Y el tema de la economía y de la política, pues más de todos, ¿no? O sea, lo que sería un poco la política y la macroeconomía, ¿no? ¿Es posible una relación, una coordinación entre todas las plataformas? ¿No? ¿Estáis pensando en eso? Yo duermo pensando en eso. No, tampoco es la obsesión tal, pero sí que hay que hablar de ese tema y ponerlo, perdón por colarme con la palabra, pero creo que sí que hay que poner el acento en eso. Es una de las cuestiones, una tarea pendiente que se puede empezar a hablar este verano, ¿no? Sí que hay, por ejemplo, la gente del Paraguas sí que se coordina entre ellos, la gente de DRI sí que se coordina entre ellos, y en ambos lados manejan información de casi todos los barrios. Yo, por ejemplo, siempre mando el acta de cualquier cosa que hagamos en el barrio, tanto a la gente del Paraguas como a la gente de Democracia Real ya. Es decir, que la información sí que está fluyendo, eso no hay problema. Pero no hay, de momento, una coordinadora de barrios, un referente o algo que podamos decir que aglutina todo eso, que sí que va a caber en las asambleas de barrio. En las asambleas de barrio cabe el de fulanito, el otro, el frutanito, ese. Yo creo que es el marco en el cual sí que podemos llegar a confluir todos los sectores, ¿no? Y como hablábamos, incluir a las parroquias, ¿no? Es decir, que hay una amplitud y una pluralidad enorme. Y entonces, yo creo que, ahora dejo al compi, yo creo que sí que pasa por empezar a plantearnos seriamente el cómo coordinamos de manera unitaria esas asambleas de barrio. ¿En Torrero lo veis parecido también? Sí, lo vemos exactamente igual. Es decir, no es que sea posible, es que es necesario, o sea, es necesario, porque es que, vamos a ver, yo creo que las respuestas que ahora mismo podemos dar son limitadas, y siempre están limitadas, quiero decir, pero están limitadas a un ámbito muy local, al ámbito del barrio. Es necesario ampliar esa respuesta y hacer una respuesta a nivel de ciudad, y eso se hace con la coordinación. Luego es necesario el empezar, es una asignatura pendiente. Aquí en Zaragoza tenemos un consistorio que se va a conformar con PSOE, Echa e Izquierda Unida. Podemos decir que es de izquierdas. Me imagino que tendrá también mucho para intervenir, mucho para actuar. En el caso de los barrios, poseemos una figura legal que es la Junta de Distrito, que se supone que es el espacio donde se juntan un poco los representantes políticos con los representantes vecinales, ciudadanos, del tejido asociativo. ¿Qué papel están jugando? Por una parte, los primeros, los globales, el ayuntamiento del municipio, y por otro lado, las respectivas juntas de distrito, pues de los barrios de la ciudad, por lo menos de vuestros barrios. Contaros un poquito cuál es la relación y hasta qué punto están interviniendo o no. Hombre, yo en Torrero, por ejemplo, hay asociaciones que participan en la junta de distrito, pero participan como asociaciones. La plataforma no ha participado, como es una coordinadora de asociaciones. Luego, en el principio no hemos participado en la junta de distrito, luego la relación como plataforma no existe, o sea que es una cosa que no... ¿Y la dirección contraria? O sea, los partidos... No, tampoco se han puesto en contacto con nosotros, no. Ahora mismo no, la verdad es que no. Ha sido una respuesta de vecinas y vecinos del barrio, que lo hemos vivido así, ha sido tal cual. Los partidos políticos en este sentido, yo creo que la gente ha ido participando a nivel individual, pero ningún partido político nos ha dicho, oye, que queremos estar, no queremos estar, pero yo creo que cada uno puede, no sé, en fin. En Parque Goya Tour es la misma situación, es decir, las asociaciones de vecinos sí que participamos en las juntas de distrito, pero como movimiento la verdad que también es muy nuevo y no se nos ha ocurrido de momento, pero bueno, si hubiera que presentar alguna, es decir, porque siempre, yo no es que crea que la representación se tenga que producir a través de las juntas de distrito, yo tengo mis dudas en cuanto a la composición de las mismas y cómo deberían funcionar. Pero bueno, sí que se puede emplear a partir del curso que viene, porque pues estos somos como los escolares, las asociaciones de vecinos, pues hombre, si tenemos algún problema concreto en algún barrio, pues siempre se puede utilizar la Junta para presionar al ayuntamiento, para, pues hombre, por ejemplo, aquí lo que hablábamos antes, el ayuntamiento tiene una responsabilidad enorme porque gestiona la Sociedad Municipal de la Vivienda, que en muchos de estos temas es clave, ¿no? Y que, por ejemplo, habría que apostar, o por ejemplo, desde el movimiento vecinal o desde el movimiento 15M, etcétera, etcétera, o desde las plataformas, por ejemplo, pues por impulsar ese tipo de vivienda, ¿no? Que no, que decir, que quitarle el sesgo de asistencialismo, sino que ese podría ser un modelo de vivienda digno para los trabajadores y las clases populares, entre los que me encuentro yo, que me parecería un método bastante ideal de tener una casa. Bueno, estamos viendo al menos que cada vez hay más personas, desde luego muchas más que hace dos meses, que están queriendo participar, que están queriendo intervenir, que están queriendo organizarse, incluso muchas de ellas. Antes ha apuntado Pablo que durante el verano la Plataforma Solidaria de Actur y Parque Goya van a estar las tardes de los segundos y cuartos jueves de cada mes en Margarita Sirgu, que es la sede de la Asociación de Puente Santiago de Actur. En el caso de Torrero, habéis anunciado antes una asamblea ciudadana, sí, en la calle, ¿no? El 6 de julio nos juntamos en el anfiteatro del Centro Cívico a las 8 de la tarde. Y este miércoles tenemos nosotros una reunión, la plataforma, para ver qué decidimos para verano. Y en ambos casos, las plataformas también os habéis dotado de un blog, ¿no? Para un poco pues plantear las asociaciones que estáis, las reivindicaciones, la presentación y demás. ¿Nos podéis dar la referencia, si os acordáis? Bueno, aunque en verdad es tan fácil como ponerlo en un buscador. Sí, es lo que iba a decir yo, que yo creo que si pones Plataforma Solidaria de Torrero en Google, sale la primera, el blog, y si pones lo mismo, Plataforma Solidaria Tour Parque Goya, sale también. En nuestro caso es plataformasolidaria.wordpress.com. Sí. Y los compis. La nuestra es plataformasolidariadetorrero.blogspot.com. Eso es. Y incidir que yo creo que no lo hemos dicho, que son espacios abiertos para la participación, ¿no? Que me imagino que la gente que va a los actos será de lo primero que recibirá, ¿no? O sea, que todos tenemos que ser parte de estas organizaciones, ¿no? Que si no, no tiene sentido, ¿no? En sí mismas, porque se acaban siendo una asamblea de gestores o de personas que muchas veces no son las que están sufriendo los problemas, aunque no todas, porque tú, por ejemplo, Sergio, sí que estás en una situación de paro, de bastante problema, porque te conozco personalmente, pero no todos. No siempre se da ese caso, ¿no? De que la gente que estamos parados o con problemas de vivienda o para pagar el alquiler o porque nuestros hijos pues no sabemos qué ropa darles para el mes de septiembre que viene el colegio, en fin, que hay que animar a la gente, ¿no? A que se visibilice, a que no se quede en casa como latigándose, ¿no? De que el problema no es de ellos, ¿no? No es solo de ellos, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad, pero desde luego las personas que están desahuciadas o que están en la pobreza no tienen la culpa de llegar a esa situación. Tendrán una parte de culpa si no hacen nada, pero vamos. Hombre, eso está claro. Y en Actur y Parque Goya, desde el principio, lo que les hemos dejado, y supongo que los compañeros de Torre igual, lo primero que hemos dejado claro es que si bien es una plataforma que surge por parte de asociaciones del barrio y tal, desde gente organizada, desde luego lo que queremos es que participe gente que no está en ningún sitio o que está en otro sitio de los que no han participado. Es decir, que el planteamiento de plataforma es abierto a que participe. De hecho, bueno, no estamos haciendo asamblea este verano, pero prácticamente la reunión de la plataforma se ha convertido, de hecho, en una asamblea del barrio, prácticamente. Hombre, son cifras, no son espectaculares, pero la última reunión, que no es una asamblea, una reunión, estábamos unas 30, 30 y pico personas. Uh-huh. Quien conozca el movimiento vecinal de cómo estaba en esta ciudad, eso para una reunión para hacer cosas en un barrio era increíble. Mucho. Increíble. En Torrero también veis un poco. Sí, ahí yo creo que ha sido eso, y también con lo del 15M, que ha sido una catarsis, ¿no? De toda esta historia. Pero sí que desde el principio hemos notado la necesidad de ir cambiando las cosas y también el cómo se ha ido sumando gente poco a poco. eso es lo bueno, es decir, que vayamos sumando poco a poco y que esto vaya creciendo, porque ya he comentado, uno de los objetivos de la plataforma es el creando conciencia y bueno, que la gente vaya descubriendo su papel activo dentro de esta historia. Y desde ahí sí que hemos visto que, bueno, ahora mismo en las reuniones que hay en las asambleas de barrio que se están haciendo, igual que la que hay el día 6 y tal, pues unas 100, 100 y pico de personas, que es verdad que a principio de año nos hubiésemos dado con un canto a los dientes con la mitad, ¿no? ¿Verdad? La primera reunión que tuvimos, la primera asamblea que tuvimos de barrio, eso fue, sí que fueron unas 100 personas, fue antes de la movida del 15M, pero éramos mucha gente que nos conocíamos. Sí, sí, sí. Que es lo que suele pasar. Ahora ves gente que conoces, pero también ves a mucha gente que no estaba antes. Y esa es la historia. La historia no es vernos siempre los mismos, sino que se vaya sumando gente que va descubriendo su papel. Y esa es un poco la movida. Mira, pues si os parece, vamos a ir rematando. Me viene a la cabeza una frase de Julio Cortázar en Rayuela, que dice algo así como que andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que acabaríamos por encontrarnos. Esperemos que sea así, ¿no? O sea, sí, claro. Puede ser perfectamente en las plataformas solidarias, en cualquier acto que haya en tu barrio, tú que nos escuchas, que estás escuchando ahora mismo La Enredadera en Radio Topo, pues que no te quedes en casa, ¿no? Que desde luego así no vamos a solucionar nada y el momento es ahora, ¿no? Que yo creo que podemos esperar al día del final, pero bueno, que igual antes podíamos coger las riendas y ser más felices, ¿no? Que se trata de eso, ¿no? O sea, que yo creo que tú que nos escuchas puedes ser más feliz todavía. Y si te juntas con gente, yo creo que por ahí pues hay alegrías, ¿no? Compartidas. Entonces, bueno, pues agradeceros a Josana, a Sergio y a Pablo que hayáis venido en representación de estas plataformas, de la Plataforma Solidaria de Torrere, de la Plataforma Solidaria Actur Parque Goya, y a la gente que nos escuchéis, pues que os suméis, ¿no? A las actividades que hay también este verano, que mucha gente, pues, pillamos vacaciones y pilláis vacaciones, pero si estamos por Zaragoza, pues podemos seguir debatiendo, seguir adelantando propuestas, seguir adelantando la agenda para el próximo curso que antes mencionábamos, y sobre todo una estrategia común, ¿no? De aglutinar gente y de una respuesta clara contra lo que nos viene, que lo que nos viene ya sabemos lo que es. Eso es. Sí. Ahí está Grecia, el que quiera verse en el espejo de donde vamos, está Grecia. Grecia está ya acercándose, ya están ya casi... Están en Mallorca, les quedan unas brazadas más y ya están aquí. Sí. Bueno, pues gracias a todos, A vosotros. A vosotros. Venga, pues vamos a dejar con una de Stand Still, con el, no el último disco, sino el anterior, el Viva la Guerra. Y os recordamos nuestro teléfono, es el 976-2913-98. Esto es Radio Topo. Dile al capitán, ironía, deje de perdonar tantas vidas, que yo prefiero morir. Me muevo los pies y me acuerdo de un paso de baile que yo pensé. Oigo su risa, levanto la vista y el agua en el grifo que corre más. ¿Cómo puedes hablar con tanta gravedad? Si es lo más tonto del mundo, yo no te puedo engañar. Siempre te olvidas, por eso te cuidas tan mal. Es normal. un saludo a los panas españoles de Radio Topo. Les habla Darwin Cañas, soy de Venezuela, estoy aquí compartiendo con unos paisanos de ustedes en Canaima, espectacular Canaima, están todos invitados a que vengan siempre y cuando cuidemos nuestra naturaleza y la dejemos tal cual está, están todos invitados a Venezuela. Y bueno, yo también trabajo en una radio comunitaria, así que entiendo la labor que ustedes hacen allá. Y bueno, muy interesante porque la gente y lo que es el pueblo cada vez va teniendo más acceso a la comunicación y a expresarse libremente por un medio de comunicación. Así que un saludo y un fuerte abrazo para los panas de Radio Topo. Podría ser un cangur para poder pasar de tú, salta y manja herba. Y en la recta final de La Enredadera, esta última media hora que nos queda aproximadamente hasta las 11, que acabaremos la emisión en directo de Radio Topo, queríamos comentar, apuntar algunas cuestiones de la actualidad que pues salen de manera tergiversada o, bueno, análisis que no aparecen más que en páginas de comunicación alternativa, y queríamos trasladarlas hoy a través del 101.8, a través de Radio Topo. Ayer tuvo lugar en La Pantera Rosa un interesante análisis, un debate compartido por unas 40 personas acerca de la primavera del 15M, ¿no? Ya pues es hora de hacer análisis. De hecho, bueno, si vais por ejemplo al FNAC, me han dicho que hay una estantería entera de libros sobre el 15M, es muy fuerte, pero vamos, la mayoría de ellos no nos interesan. Sí que es verdad que hay algunas personas, pues como Santiago Alba, Carlo Fravetti o Carlos Taibo, que están haciendo análisis bastante chulos. Y nos hemos encontrado hace poco con un blog que se llama madrilonia.org, en el que se plantean análisis que la verdad es que son muy, muy certeros, yo creo, muy interesantes. Esta semana analizaban desde Madrilonia las pruebas y obstáculos a las que se ha visto sometido el movimiento 15M durante la última semana. Ellos hablan de un reality show de Realpolítica orquestado por los medios y seguido en directo por centenares de miles de personas, pero al que sin embargo sus verdaderos protagonistas no habían sido ni invitados ni tampoco informados acerca de las reglas del juego. Y lo que comenta Madrilonia es que el movimiento 15M ha superado varias pruebas. Estamos hablando del Grand Prix. La primera prueba que ha superado es la prueba de la criminalización. En este caso es una prueba clásica, un mecanismo sencillo. Pues cuando hay una situación tensa, como puede ser el bloqueo al Parlament en Cataluña, se facilita o se hace todo lo posible para no evitar que las dos partes en conflicto se encuentren cara a cara. De un lado, en este caso, los responsables principales de la indignación ciudadana, es decir, la clase política, y del otro, la población indignada. Entonces el resultado no se debe esperar. Imágenes de enfrentamiento, aisladas de todo contexto, incluso en algunos medios, incluso utilizando imágenes de disturbios en Grecia, como puede ser Intereconomía, que ya sabéis que en Intereconomía todos los días es el festival del humor, según me dicen los que lo ven. Y todas esas imágenes son utilizadas como ariete para criminalizar el movimiento. En este caso, pues todas las empresas de comunicación, tertulianos, clase política e intelectuales, entre comillas, pues preparan una ofensiva con un mensaje sencillo, directo, deslegitimador y apoyado únicamente por todas las instancias oficiales. Básicamente, pues a fuerza de repetir, intentan cambiar radicalmente la imagen del movimiento. Esta semana, pues escuchamos a raíz de lo del Parlament de Cataluña que el 15M son violentos, que han sobrepasado la línea roja, que están poniendo en peligro la democracia, que tienen técnicas de guerrilla o incluso que es la nueva Kale Borroka. En un primer momento, claro, cuando recibes esa información, pues una parte del movimiento se autocuestiona, pues tiene miedo, entra en pánico y dice, ¡ay, qué estamos haciendo mal! Y se empieza a ver algunos signos de división. Algunas declaraciones que desde dentro realizan, entre comillas, esos mismos intelectuales y periodistas que en principio habían mostrado simpatía o apoyo al movimiento y que ahora pues vuelven a salir hablando y diciendo que ya no les gustan tanto. Algo me dice que otra vez se me ha escapado. Entonces hemos llegado a una situación, tras esta primera prueba, en la cual nos preguntamos, ¿quiénes son los buenos? Probablemente sea un ciclo inacabado. Y esta pregunta, ¿quiénes son los buenos?, nos hace pasar a la segunda prueba de este Grand Prix, el divide y vencerás. Nunca aprende, algo me dice que esto me pasará siempre. Tras los acontecimientos del Parlament de Cataluña, ese intento de bloquear el Parlamento, la llegada de los políticos de la Generalitat, ¿no?, para conformar el gobierno de Cataluña, pues hay unos momentos de duda, de emoción, de recelo, y parece ser que hay que depurar internamente, ¿no?, al movimiento. Hay una serie de antisistema, obsesionados por destruir la democracia, una gente que utiliza métodos vanguardistas de guerrilla urbana, y bueno, empiezan a poner sobre la mesa un montón de supuestas evidencias y contraponiendo siempre a los indignados buenos, que son los pacíficos, con los indignados malos, que son los violentos. Incluso en algún momento, durante unas horas, parece ser que están consiguiendo el objetivo de cortocircuitar la posibilidad de que en futuras convocatorias aumente el nivel de conflicto y el cuestionamiento de la legitimidad del poder político. Y esto nos lleva a la tercera prueba, que es la prueba de la pena o de quién sufre la verdadera violencia. Ahí aparece la clase política, en un ejercicio que muchas veces vemos de sobreactuación melodramática y victimista, que al final se vuelve en su contra. Empiezan a utilizar la violencia, pues para hablar de que fíjate qué violenta es la gente, que no les dejan ejercer el derecho a representar a esos cientos de miles, millones de personas que les han votado, y hay un montón de gente indignada que están utilizando la violencia, que tienen que ir en helicóptero, que casi lloran delante de los micrófonos de los grandes medios, pero les falla. Les falla la actuación, y esta sobreactuación melodramática no funciona, porque aparece un vídeo de la policía secreta, de los Mossos d'Esquadra catalana, que son los verdaderos instigadores de toda la violencia. Y si os metéis en el YouTube, pues veréis un vídeo muy interesante de unos policías infiltrados que son los que están provocando los pocos disturbios que hubo en Barcelona ese día. Entonces ya da igual la actuación, porque el movimiento se da cuenta de que esos superviolentos que se estaban equivocando, según mucha gente, no existen y son los mismos policías los que habían orquestado todo esto a las espaldas del movimiento. Es el momento en el que el movimiento empieza a encontrar respuestas correctas a las pruebas enfrentadas. Se van sumando comunicados y diferentes páginas de internet que remarcan el carácter pacífico y desobediente de las movilizaciones. Se señalan los incidentes de Barcelona como episodios aislados y no representativos. Y lo que es más importante, se empieza a enunciar de forma sólida la violencia estructural que supone el sistema de ajuste permanente que padecemos. Ahora sí, empezamos a hablar de violencia, pero no de la violencia de los presuntos manifestantes, sino la violencia de los presupuestos en Cataluña, del pacto del euro, de los desahucios, las redadas, el paro, la carestía de la vida, los bajos salarios o la violencia de género, esas que son las expresiones cotidianas de la violencia estructural. Y el movimiento no solamente no está dividido, sino que acude en masa a acciones para parar desahucios y se recobra el espíritu entusiasta y victorioso del mes de mayo. Y en esas llegamos a la prueba de fuego de este Grand Prix del Movimiento 15M, que es la prueba de la convocatoria. El domingo 19 de junio, realmente se va a ver el carácter del movimiento, la partida ha cambiado de signo y una posible victoria empieza a ser más que probable. ¿Seremos capaces de seguir creciendo?, nos preguntábamos. Los vídeos y textos explicativos sobre el pacto del euro se multiplicaban los días antes. Resultado, domingo 19 de junio, el domingo pasado, más de un millón de personas expresándose públicamente y tomando las calles de más de 50 ciudades del Estado español. Vuelve a haber ánimo, alegría y potencia en el Movimiento 15M. Y actualmente estamos en la prueba del futuro. Algunas nubes se han despejado en el cielo, los próximos pasos empiezan a dibujarse en el camino. Ha habido esta semana concentraciones en los diferentes congresos, en el Congreso de los Diputados, en las Cortes de Aragón, en un montón de ayuntamientos de muchas ciudades, y pues está señalando la reforma de la negociación colectiva como otro de los ataques del neoliberalismo. Se han iniciado marchas hacia Madrid, desde Barcelona, desde Valencia y desde otros lugares. Se ha anunciado una convocatoria veraniega a tomar las playas y pronosticamos una agenda apretada para los dos próximos meses, como nos acaban de anunciar los compañeros de las plataformas de Torrero o de Actur Parque Goya, que sin ir más lejos en Zaragoza, pues siguen movilizando a la gente también en los meses de julio y agosto. Esta semana se ha comentado a medio plazo la posibilidad de incorporar la huelga general en el repertorio de movilizaciones. De momento, Comisiones y UGT ya han dicho que somos nosotros los que convocamos la huelga general. ¿De qué estáis hablando? Y tenemos una convocatoria internacional de democracia real ya para el 15 de octubre de 2011 que nos podría regalar la paralización de Europa y el inicio de un nuevo periodo constituyente para una Europa social. Como concluye este certero análisis de la web madrilonia.org, ahora, por ahora, podemos decir que el movimiento 15M ha superado todas estas pruebas y, lo que es más importante, ha salido extraordinariamente fortalecido. Que el ritmo no pare, pare, pare, que el ritmo no pare. Al hilo de todo este análisis de la web de Madrilonia, de lo que hemos comentado hoy en el programa, de lo que habíamos comentado en el anterior programa, de lo que hemos escuchado todos estos días acerca del 15M, también hemos traído un artículo de Carlos Taibo, publicado en Rebelión, que se titula El otoño del movimiento 15M, en el que hace también una pequeña reflexión de lo que ha ocurrido, pero sobre todo da unos datos de aquí al futuro próximo, en este próximo otoño, que tendríamos que tener en cuenta con respecto a este movimiento del 15M. Por un lado, tal y como hemos comentado ya, la necesidad de desplegar campañas de muy diverso cariz, la convocatoria de concentraciones en muchos lugares, la preparación de manifestaciones como la del 15 de octubre, marchas por distintos lugares, la campaña contra los desahucios, un montón de movimientos que se están dando en muchos puntos y que no tenemos que dejar de lado, ¿no? Y que tienen que seguir fortaleciendo lo que es este movimiento, ¿no? Que haya distintas campañas en distintos puntos que se vayan uniendo y que hagan que el movimiento no pare. Un segundo elemento a tener en cuenta, del que también hablaban en la web de Madrilonia, es los efectos de la violencia sobre el movimiento. Pues lo que hemos visto, ¿no? Que este movimiento pues se ha intentado criminalizar ya en varias ocasiones, y que del miedo inicial que contra de la violencia represiva del Estado se ha pasado a una resistencia contra esa violencia que se estaba ejerciendo por las fuerzas de seguridad del Estado. O el tercer dato del análisis de Carlos Taibo es el que concierne a las universidades. Hay que tener en cuenta que dentro del movimiento 15M sí que se dice que hay mucha gente joven, pero sí que es verdad que desde lo que es la institución de la universidad tampoco se ha visto un movimiento claro de los estudiantes en este tiempo, sea por exámenes o por lo que fuese, pero sí que hay mucha gente universitaria que ha participado. Entonces habrá que ver en este otoño qué es lo que ocurre con el movimiento universitario, y no solo con el movimiento universitario, sino ya desde el instituto las movilizaciones que se pueden dar de todos estos estudiantes, ¿no? El cuarto elemento que merece atención es la previsible convocatoria de una huelga general, que por supuesto no hay que dejar de lado, que sería fundamental. La quinta circunstancia de interés habla del efecto del estímulo que podría derivarse de un adelanto de las elecciones generales españolas en el otoño. al margen de que se puedan adelantar o no estas elecciones, sí que no hay que dejar de lado el futuro próximo del mes de marzo, en el que sí que habrá unas elecciones, con lo cual no dejar de lado esa visión también de que hay que empezar a fortalecer el tejido social para lo que se nos viene encima. Y en ese sentido, sí que Carlos Taibo como que se veía obligado a identificar un estímulo muy poderoso para alimentar la vitalidad del movimiento, el hecho obvio de que nuestros gobernantes no van a modificar un ápice el guión de las políticas que aplican desde tiempo atrás. Y como concluye el artículo, es que el futuro del movimiento depende en muy buena medida de lo que él mismo decida ser. Y a este respecto, no somos pocos, y también nos incluimos aquí, los que deseamos que se convierta en una activa red de asambleas y de autogestión en todos los ámbitos, que plante cara a los poderes establecidos y lo haga desde la contestación del capitalismo, de la sociedad patriarcal y del productivismo, y desde la solidaridad internacionalista con los países del sur. Y ayer, algo que comentábamos y que compartíamos las personas que estuvimos en la Pantera Rosa en este análisis de la primavera, el 15M, es que todo lo que se ha hecho en este mes ya de por sí es maravilloso. Que más allá de las diferencias que pueda haber en la manera de plantear el cambio, hay mucha gente que viene nueva, hay gente que viene con mucha experiencia, hay personas que nos hemos equivocado muchas veces, hay otras que nunca habían salido a la calle hasta ahora, pero que lo que estamos compartiendo es comunicación horizontal y sin cortapisas. Lo mismo que decimos siempre en Radio Topo, que somos una radio libre, evidentemente minoritaria, humilde, pero también muy honesta, es que todas podemos formar parte del cambio y que lo mejor es que abramos nuestros movimientos y nuestros espacios de lucha para que más personas se unan, ¿no? Entonces yo creo que es algo que sí que lo ha conseguido el movimiento, ¿no? Que en la plaza del Pilar, en las acampadas, se ha visto claramente, en Zaragoza y en otros lugares del planeta, que somos capaces de entendernos, que somos capaces de organizarnos, que el poder tiembla, porque el poder ha temblado, porque si no ya lo habría reprimido muy fuertemente, y las pocas veces que han intentado reprimirlo, los primeros días en la Puerta del Sol y después en el Parlamento de Cataluña, no han hecho más que aumentar más la rabia, con lo cual han dicho, ¡shh!, represión no, que acaban con nosotros antes. Y bueno, pues me gustaría también citar para rematar este pequeñito análisis otras palabras de Carlo Farabetti, que ha escrito en Rebelión un texto que se llama Un desalojo total, una ocupación continua. Menciona, por ejemplo, que él estaba muy emocionado porque ha visto que los textos de Santiago Alba, de Carlos Fernández Liria y los suyos propios, pues se han extendido estos días un montón por internet, que incluso vio una joven que en una manifestación portaba una pancarta que decía «Solo no puedo con amigos sí». Cuando estas personas pues son los guionistas de La Bola de Cristal, y esa es una frase, ¿no?, de La Bola de Cristal de hace 20 años, ¿no? Y eso le emociona bastante y reconoce que se le saltaron las lágrimas, ¿no? Y bueno, él lo que destaca en este texto sobre todo es una palabra que para él es un grito de esperanza y una señal de alarma, y es la continuidad. Y dice, no dejemos que fragmenten nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestras conciencias. Mantengámonos todas las personas de buena voluntad, que somos la inmensa mayoría, unidas, compactas, apretujadas si hace falta, por dentro y por fuera, juntas y aún revueltas. Si lo hacemos, no nos moverán, no pasarán. Y también Eduardo Galeano, en la acampada de Barcelona, también decía unas palabras, pues igual un poco también en ese sentido, que comparaba el movimiento del 15M, lo llamaba tan maravilloso como el amor, ¿no? El momento mágico del amor, en el que tú te piensas que es infinito, bueno, no solo lo piensas, sino que lo sientes como infinito mientras esté durando, ¿no? Mientras dure, va a ser siempre infinito. Y eso es lo importante, ¿no? Pensar que va a ser infinito, pues mientras dure va a ser infinito. Y que no hay que pensar en un balance y cómo se piensa en los bancos, en los saldos, en los debes, sino pensar en lo que está pasando, ¿no? Y vivirlo y sentirlo como está pasando. Hay un lema que yo creo que es muy erróneo, que lo comentábamos ayer también, es el de lo importante no es lo que está pasando, sino lo que pasará. No, lo importante no es lo que pasará, lo importante es lo que está pasando. Porque contradice un poco el lema que más me gusta, que es el futuro es hoy. Hoy es el futuro. Hoy estamos construyendo el presente de mañana. Y eso es maravilloso porque nos posiciona en la vida, ¿no? En lo que estamos ahora mismo. os animamos desde luego pues a consultar estas páginas, ¿no?, de referencia, ¿no?, que el movimiento está en las calles. El movimiento ahora mismo en Zaragoza está en Democracia Real Ya, está en los colectivos sociales, está en las plataformas solidarias de los barrios, está en los colectivos, está en Democracia Real Ya, está en el paraguas de la calle La Gasca número 4, está en todos los movimientos, en todas las páginas que están debatiendo, y desde luego pues se agradece que haya análisis tan certeros como estos que nos ayudan pues a compartir aquí en Enredadera, en Radio Topo, pues lo que son un poco nuestras maneras de ver el mundo, que gracias a estas personas pues las expresamos muchísimo mejor, desde luego. Venga, yo hoy en los vinilos que me enredan he traído un vinilo que me pillé en el último mercado de Calles Vivas y el mercado social de Reas, que se juntó en la Plaza San Bruno. Es un CD de lo mejor de Otis Redding y, como no, pues el temazo de Otis Redding, el que voy a poner completo. Todos lo conocéis, ¿no? El de Sitting on the Dock of the Bay. Que lo disfrutéis. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of a bay, wasting time. El cambio climático afectará más a las áreas mediterráneas. Dejará 50 millones de desplazados, según la ONU. Productos de lugares cercanos con pocos envases nos evitarían estas noticias de cambio climático. Cambia tus hábitos para que el clima no cambie. Ecologistasenacion.org. Con este grupo tan marchoso, los quinjoneses, pues vamos a acabar con las sugerencias, la página de convocatorias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Comenzamos con el martes, día 28 de junio. A partir de las 7 de la tarde se producirá la asamblea vecinal del barrio de la Jota. Será en la Plaza de la Albada. Después, a las 8 de la tarde, habrá asamblea política en la Plaza del Pilar. Asamblea política, como podéis imaginar, del Movimiento 15M. El martes 28 de junio, coincidiendo con la víspera de la fecha prevista para zarpar por la segunda flotilla de la libertad, se presentará el libro Palestina, breve historia de un largo genocidio, a cargo del Foro Palestina Libre de Zaragoza. Será a las 7:30 de la tarde en la librería La Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paul. Y por terminar con el martes 28 de junio, 28J, es decir, manifestación por el orgullo gay, lésbico, transexual, bisexual, queer y todas las diferencias sexuales que pueden existir. El darse gustico, vamos, de muchas maneras. La manifestación, que este año lleva por lema "No recortaréis nuestro orgullo ni nuestros derechos", partirá a las 8 de la tarde de la Plaza San Miguel de Zaragoza. El miércoles 29 de junio, a las 8 de la tarde en la Plaza de la España, habrá una concentración en apoyo a la Flotilla de la Libertad contra el bloqueo criminal de Gaza, en solidaridad con los pueblos árabes contra la guerra en Libia, convocada por la Asamblea Ciudadana contra la Guerra. El jueves, día 30 de junio, a las 7 de la tarde, habrá una asamblea de estudiantes en la ciudad universitaria, también al hilo del 15M. El jueves 30 de junio habrá concierto de Manolo Cabezabolo y Los que no dan pie con bolo, presentando en Zaragoza el DVD en directo tal cual fue, grabado en la pasada edición del festival Aupa Lumbreiras en Tobarra, Albacete, frente a más de 15.000 personas. Será a las 9 de la noche en la sala Arena Rock, en la Plaza Utrillas, y la entrada y el DVD cuestan 5 euros. El viernes 1 de julio, otro concierto, esta vez contra el Pacto del Euro. Será a las 8:30 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria del barrio de Torrero. Y actuarán Criatura, que es hardcore punk melódico, Shifts, que es hardcore en melódico orquesta, y Gen, que es rock de serie B. Para el sábado, día 2 de julio, una nueva edición de Calles Vivas, mercadillo para vecinas y comerciantes. Será a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la calle Universidad del barrio de la Madalena. Y terminamos las sugerencias para estos días con el mercado agroecológico, como viene siendo habitual, de 9 a 2 de la tarde. Plantarán nuevamente sus puestos en la plaza José Sinué Superviola, que es la que está detrás del teatro principal. Y desde aquí, desde la enredadera de Radio Topo, pues vamos a felicitar a todas las personas que han estado participando y organizando la 24ª Semana Cultural de la Madalena, que finaliza en apenas unos minutos con la traca final de fin de fiestas en la Plaza de la Madalena a las 11 de la noche, que la echan siempre la Asociación Vecinal de la Madalena, y especialmente pues a toda la gente que os pasasteis el jueves por los actos de la Hoguera de San Juan en el Parque Bruil, en especial pues la gente que consumisteis en la barra que pusimos, Radio Topo y la Asociación Vecinal, pues para sufragar un poco el día a día de nuestra querida Radio Libre. Y bueno, deciros que hemos sacado bastante dinero que nos va a venir muy bien pues para acometer a las mejoras técnicas necesarias pues para hacer nuestra página web, para comprar mejores equipos, para pagar el alquiler, para seguir haciendo actividades, que en septiembre volveremos, pues ya sabéis, con un concierto en el anfiteatro del Parque La Paz. Y bueno, pues que en definitiva, pues que con gestos tan sencillos como consumir un refresco o echarte un litro de cerveza con los amigos, pues entre muchas personas pues suponen pues que esta Radio Libre pues ahora mismo pues tenga las cuentas mucho más saneadas que hace una semana. Ya sabéis que Radio Topo somos una radio libre, que ni tenemos patrocinadores, ni tenemos publicidad, ni tenemos subvenciones, y todo esto es así porque queremos que sea así. Hemos decidido que queremos ser nosotras las que autogestionemos nuestro proyecto, que no dependamos económicamente de nadie, y esto nos permite una total independencia política, económica, y somos nosotras las que buscamos la manera, pues, de afrontar los gastos comunes, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Son ya 18 años de Radio Topo, por algo será. Y comentaros que el próximo domingo, 3 de julio, vamos a empezar el mes con un programa especial, 10 años de Génova. Si la pasada semana, no, la anterior, estábamos con los chicos de la Escuela Municipal de Teatro del tercer curso, que presentaron Génova 2.0 en el Teatro Principal y que hablaba un poquito, pues, de lo que fue la lucha de la gente en Génova contra el G8, de la represión policial, de la muerte de Carlo Giuliani, de las torturas, de las detenciones, de los heridos y demás. Pues vamos a hablar el próximo domingo con sus protagonistas. Pues ya nos han anunciado Loren, Xavi, José Luis, todas las que puedan, vendrán el próximo domingo, pues, para recordar estos 10 años de lucha, de juicios ganados contra la policía italiana y de muchas más historias, ¿no? Porque todo lo que entonces fue el movimiento de resistencia global, evidentemente hoy, pues es Movimiento 15M, asociaciones vecinales, Panteras Rosas, Pedaleas, CGTs y tantas otras luchas cotidianas. Y también tendremos a una persona que nos cuente, pues, cómo va el tema de los detenidos. Ya sabéis, estas personas, estas 12 personas de colectivos de liberación animal a las que se acusa, pues, de un delito de ecológico, ¿no? De por haber liberado, pues, diferentes animales en granjas donde les torturaban, experimentaban con ellos y les asesinaban vilmente. Pues bueno, queremos saber cómo están estas personas y cómo va la lucha de la liberación animal. Y además, pues ya sabéis, Gitanjáfora con Pum y algunas secciones habituales de La Enredadera. Solo recordar los contactos: la bitácora, la enredadera, .noblezabaturra.org, donde te podéis escuchar tanto este programa como leer varios textos que escribimos habitualmente, el poema de la semana y un montón de sugerencias. Y animaros a poner comentarios, que hay que agradecer que tenemos un montón de visitas, que van en torno a las 500 visitas diarias, que me parece una barbaridad, pero luego, bueno, que sois poquitas, ¿no?, las que comentáis. Imagino que el ritmo que llevamos algunos, pues, es bastante hiperactivo, pero bueno, que os animéis a poner lo que queráis, que al fin y al cabo la expresión es libre también en el blog. Luego, si lo queréis hacer más en privado, lo podéis hacer a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Bueno, agradecer a los vecinos de Valdespartera que nos han escrito esta semana diciendo que se escucha La Enredadera desde Valdespartera, así que un saludo también para esa zona de la ciudad, que no sabíamos que llegábamos tan lejos. Y lo que sí que llegan son cartas de vez en cuando, muy de vez en cuando. Cartas que nos escriben al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. Nada más, vamos a participar en la traca de fin de fiestas de la Semana Cultural de la Magdalena. Que paséis muy buenas noches, que empecéis el verano con alegría y con ganas de organizaros y de coger las riendas de vuestras propias vidas. Y como hacemos siempre en La Enredadera, nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.